Ya. Todavía me acuerdo. Todavía sí, me acuerdo. Cuando cogí aquel micro. Ajá. Y cogí la libreta. Yo. Escuché. Me acuerdo. Me acuerdo. Cuando cogí aquel boli, me senté, abrí la libreta. Lo recuerdo como si fuera hoy. Escribí ríos de tinta. Quedó muerto el papel. Ya ni respira, transpira el color azul. Ya había llenado un blog, era el momento de coger el micro, ponerme los cascos y escuchar su sonido. Cerré los ojos, una base, un sintetizador como un silbido. Encendí un foco, noté su brillo, le cantaba al micro. Expulsé perdigones que fueron parados por un tejido. Durante 2 minutos mis oídos fueron testigos de aquellos versos que yo había escrito. Lo recuerdo, fue aquel día que cogí, decidí escribir. Me acuerdo, eso lo viví. No dejo de existir, nadie me va a impedir seguir, yo quiero seguir. Yo seguía cantando las dobles voces, ella estaba al tanto, mi voz ya me reconoce. Si me trababa, la borraba y entonces volví a empezar. Era un duro trabajo comenzar la cuenta atrás, de volver a grabar bajo aquella instrumental. Era el momento de remasterizar, cogía el teclado, el ratón y ponía algunas pistas por debajo. Sonaba bien, le había dado el clavo y si no, lo seguía intentando. No tiraba la toalla, sabía que tenía que seguir, que yo ahí no acababa, tenía que resistir. Si la base no terminaba, volví a escribir, nunca paraba. Mi vicio era sonreír a ese micro. Yo, igual lo que la gente piense de ustedes, ustedes sigan a lo suyo. Sigan siempre fuertes, nunca abandonen. Lo que digan los demás, tan solo hagan shh. Entonces, me escuchabas, lo cogía y lo guardaba. Si veía que me gustaba, lo rulaba a esa gente. Y esa gente todavía me sigue, gracias a ustedes por hacerme fuerte. Fue aquel día que cogí, decidí escribir. Me acuerdo, eso lo viví. No dejo de existir, nadie me va a impedir seguir. Yo quiero seguir. Yo, si tienes sueños, cúmplelo. Yo tuve sueños y ahora tengo un grupo. Fred Money siempre en el estudio. Drake promo más que la voz del demonio. Dan yeja yema de gumbos. Nota como la T, no gusta cómo se hace. Yo, esa crítica que siempre siga. Que a mí por lo menos me hace más fuerte. Y ustedes nunca abandonen. No, huyen. Yo, fue aquel día que cogí, decidí escribir. Me acuerdo, eso lo viví. No dejo de existir, nadie me va a impedir seguir. Yo quiero seguir. Yo, yo, yo.